venido hasta ti a implorar tu perdón, cansado de vagar y rodar por el mundo. No encontré un amor de verdad que pudiera igualar a tu querer profundo. Solo tú me sabes comprender, madre del corazón, hoy que vengo cansado de sufrir un desengaño cruel y la desilusión, estoy abandonado. Desengaño cruel y la desilusión, estoy abandonado.